La empanada es gallega. Bueno, no, no habría que decir la empanada. Pero la que se come. Es redundante lo que has dicho. Exacto, exacto. Luego hay otras comunidades, como en Madrid, que hacen una empanada con hojaldre. Eso es que no han probado la empanada. Evidentemente. Gallega, por favor. Y el aguardiente es de Callejo. Y Jesús que ha puesto el aguardiente. Genarín, claro. Que menos, ¿no? Así que hemos tenido una buena velada gastronómica también. Ahora algunos explican lo escatológico que habéis estado. Bueno. Los efectos de Genarín. Hasta la semana que viene a los tres. Pues muchas gracias. Hasta la semana que viene. Buenas noches. Y hacemos una pausa con vuestro relato antes de pasar ahí con la voz de los condenados. El microrelato de esta madrugada se titula Los Vigilantes. Nos lo envió Alejandro Alonso desde Gijón. La narración ha corrido a cargo de Borja Fernández y la realización de nuestro compañero Javier Alfonso Martínez. Hace un par de años comencé a trabajar de vigilante en el turno de noche. Pero ahora ya no consigo dormir por el día y no aguanto los remordimientos. He decidido que se acabó. Mañana no voy a volver al trabajo, aunque me da miedo pensar en lo que me puede suceder después. Mi historia comienza hace 3 años, cuando el ejército decidió el cierre de la base militar situada junto al pueblo. La Fuerza Aérea necesita readaptarse a las nuevas amenazas mundiales, fue la explicación oficial. Al parecer, mantener un escuadrón de cazabombarderos de combate en el desierto de Arizona ya no entraba en las prioridades de defensa. Desde esa fecha, la base aérea no volvió a recibir aviones y el pueblo se quedó vacío, despoblado, sin el habitual bullicio creado por pilotos y mecánicos. El cierre de la base afectó a la economía del pueblo. Muchos negocios tuvieron que cerrar y los jóvenes del pueblo solo pensaban en buscar sus oportunidades emigrando a la ciudad. Pero la base aérea no quedó totalmente abandonada. Una pequeña parte del enorme complejo siguió siendo utilizada, aunque sus ocupantes ya no eran militares del ejército. Ahora, el emblema que ondeaba en la entrada a la base era el de una garra de oso, perteneciente a una oscura empresa de seguridad. El hermetismo de los nuevos ocupantes sobre sus actividades era total. En el pueblo circulaban muchos rumores, pero lo único que se podía asegurar era la aparición de un nuevo bosque de antenas y equipos de comunicaciones en el pequeño cerro situado al este de la base. Un día, casi por casualidad, me fijé en un anuncio de empleo del periódico. Se busca personal para vigilancia en turno de noche. Se ofrece buen sueldo y posibilidad de desarrollar una carrera profesional. Bueno, a ver si hay suerte y puedo ahorrar un poco de dinero, me dije. Y sin pensármelo 2 veces, decidí presentarme en la entrevista. Mi primera sorpresa llegó cuando me citaron en la vieja base. Antes de realizar la entrevista, me exigieron rellenar una montaña de impresos en los que me comprometía a mantener una confidencialidad absoluta. Solo después me explicaron en qué iba a consistir el trabajo. Si aceptaba, tendría además que renunciar a mis derechos constitucionales. Esa parte me hizo recelar de la propuesta, pero en cuanto escuché el enorme sueldo que ofrecían, mis dudas se disiparon rápidamente. Llevaba largo tiempo sin empleo. Mi situación económica era delicada, así que apenas titubeé en comprometerme por 5 años. El periodo de entrenamiento duró casi 1 año. La tecnología y los recursos a nuestra disposición eran asombrosos. Ahora era yo el que me mostraba esquivo y misterioso cuando salía con mis amigos. Si comentaba cualquier detalle sobre nuestras actividades, se nos amenazaba con penas de cárcel por revelar secretos que comprometían la seguridad nacional. Al terminar el aprendizaje, comenzaron las misiones de vigilancia real, aunque la sensación era muy parecida a estar jugando con un videojuego de simulación. Por aquel tiempo, el presidente decidió replegar las tropas del ejército americano en las zonas de conflicto. Y las empresas de seguridad, que hemos prohibido llamarnos mercenarios, pasaron a ocupar el vacío dejado por las tropas. Entonces, además de las misiones de vigilancia, comenzaron a asignarme algunas operaciones de ataque. Sí, supongo que ya lo habéis adivinado. Desde nuestras cómodas oficinas en el desierto de Arizona, con aire acondicionado y al lado de una nevera llena de latas de refresco, manejábamos una de las armas más modernas del ejército, los aviones no tripulados, también conocidos como drones. El nuevo modelo de avión Predator venía equipado con 2 misiles aire-tierra. Todas las misiones se realizaban en turno de noche, o de día en Oriente Medio, según se mire. Cosas de las diferencias horarias entre países. El trabajo consistía en eliminar los objetivos marcados por los servicios de inteligencia. El problema es que el enemigo no es un ejército regular. En algunos casos, ni siquiera nos informan qué país estamos sobrevolando y nunca nos enseñan las imágenes tomadas después de la operación. Conocer los daños colaterales no es bueno para la moral. Pero hace 1 mes algo salió mal en una de las misiones. No hubiera sabido nunca lo ocurrido si no hubiera visto las noticias de una cadena de televisión independiente. Una filtración anónima había mandado a la cadena un vídeo con las fotografías de tres niñas, totalmente destrozadas por un misil, mientras volvían al colegio. No cabía ninguna duda, todo coincidía. El pueblo con el río seco, las tres pequeñas casas de las afueras, todo terreno destrozado. Yo era el que había apretado el gatillo. Por eso, esta noche he decidido dejar el trabajo. Aún no he cumplido mis 5 años de contrato, pero mi conciencia no me permite volver. Está amaneciendo. Ya solo me faltan unos kilómetros para cruzar la frontera y llegar a México. A partir de entonces me habré convertido en un desertor y mi contrato lo advierte muy claro. La deserción se castiga con la pena de muerte. Pero lo que más me aterroriza es saber que no hay ningún lugar en el mundo donde pueda esconderme del gran hermano que nos vigila desde el cielo. Vamos a dar quién ha ganado en los libros de Lorenzo La maldición de los exploradores. Bueno, pues uno de ellos es Benito Carral. Los que no hayan enviado la dirección, recordad que tenéis que enviarnos todos los datos. Otro es Víctor Vela. Juan Luis Díaz también. David Alonso. Y por último tenemos a una chica, Natalia Molinos. Felicidades a todos. Las 3:49, esto es La Rosa de los Vientos. Los inmigrantes no se van porque quieren, se van porque los echan, son desesperados, gente que se ha cansado de esperar y que ya sin esperanza huyen. Lo decía Eduardo Galeano, vienen porque solo tienen el deseo de no morir de hambre y necesidad. Muchos de ellos, los más pobres, huyen del África más mísera, lo hacen acudiendo a los campos que se encuentran en el desierto de Marruecos, y desde allí tienen dos caminos, por mar, en patera, o por tierra, cruzando Ceuta y Melilla. La voz de los condenados. El muro de Berlín separó durante décadas una ciudad, separó dos mundos. El mundo de la vergüenza ha sido tratado como se debe, con estupor, con horror. Estuvo ahí más de medio siglo. Pero en el mundo existen decenas de muros que lo son para quienes los venden de lejos, pero que son justificados y razonados allí donde existen. Miles de kilómetros tiene, por ejemplo, el que aísla el Sáhara de Marruecos, tanto como el que parte en dos América, entre Estados Unidos y México. Pero hay uno, mejor dos, que separa como nada en la Tierra dos formas de vida. Los dos sistemas socioeconómicos más diferentes del planeta, el norte y el sur, separan África de Europa. Miden 20 kilómetros, son igual de siniestros que el que forma parte de la Palestina, o el de los saharauis, o el de los mexicanos. Uno de esos muros está en Ceuta, el otro en Melilla. Miden 8 y 12 kilómetros respectivamente. Les llamamos vallas. Cada uno de nosotros hemos destinado unos cuantos euros, apenas tres, eso sí, solo tres, de nuestros impuestos para pagar su construcción. Son unos 100 millones de euros. Al intentar cruzarlo han fallecido decenas de personas. En su ida, los inmigrantes construían escaleras artesanales para alcanzar la parte superior de la valla, situada a 6 metros de altura. Tienen que conseguir no ser capturados por la policía marroquí, que está a un lado de la valla. Pero si consiguen zafarse, al otro les espera la Guardia Civil Española. En 2005, varios inmigrantes, 13 en concreto, fueron acribillados, murieron. La valla de Ceuta está hecha de alambres cortantes. Son dos vallas, en realidad, paralelas. Se construyó en dos fases. El primero medía 3 metros, después se elevó a 6. Bajo el suelo se conecta una red de sensores eléctricos de ruido y movimiento, junto a luces de alta seguridad, cámaras de videovigilancia, puntos de infrarrojos. Alta tecnología contra los pobres. La de Melilla es un poco más larga. Está fabricada de alambres de filo tipo navaja. Arriba está llena de púas. También bajo el suelo hay conectados sensores electrónicos de ruido y movimiento. En aquel año, en 2005, lo intentaron cruzar 700 personas. Como decíamos, algunos fueron tiroteados. Amnistía Internacional denunció los hechos. Pocos hicieron caso. La solución para evitar la llegada de los inmigrantes fue, sin embargo, doblar la altura de la valla y poner al ejército para protegernos de quienes pasan hambre. De ellos, hubo 400 que perdieron la vida, decidiendo que era mejor hacerlo por mar y subirse en una patera. Ahora las hambrunas en África y la situación de los países árabes están provocando una nueva oleada de inmigrantes. Las palteras han vuelto al estrecho, aunque apenas tengamos tiempo para pensar en ellos, en los que se suben a este camino de muerte, que puede ser cruzar con un barco maltrecho uno de los mares más terribles del planeta. Ahora son mucho más habituales estas noticias. Migrantes subsaharianos que viajaban en una patera han sido rescatados esta noche por Salvamento Marítimo y el Servicio Marítimo de la Guardia Civil a unas 42 millas de la costa granadina. Entre ellos se encontraban 8 mujeres embarazadas y 4 niños, 3 menores de 2 años. La patera partió de madrugada desde Marruecos y fue localizada tras recibir una llamada del país norteafricano. Se ha lanzado la voz de alarma porque los centros de inmigrantes de las ciudades autónomas están ahora mismo con el doble de ocupación. La mayor parte de los inmigrantes son devueltos a sus lugares de origen, aunque sus lugares de origen corran el riesgo de ser sometidos a torturas. conciencias libres que pesan cada vez más. Hay tantas formas de hacer de este mundo algo demencial. Los diferentes organismos internacionales señalan que estas vallas vulneran la Declaración de Derechos Humanos y que esos derechos se están violando en Ceuta y Melilla. También indican que es necesaria la ayuda inmediata humanitaria para quienes se encuentran en el desierto esperando el momento de acudir al salto o de cruzar en patera al estrecho. Conejos blancos que Alicia deja escapar. Los estudios efectuados por institutos como el Centro de Investigaciones Sociológicas demuestran bien a las claras que los inmigrantes no causan todo aquello que la leyenda, el mito o el interés de unos pocos quiere transmitir. Está demostrado que no provocan paro y que no están relacionados con la delincuencia, que la única razón de la delincuencia es la situación socioeconómica. Esos mismos estudios señalan que en los años en los que han existido más inmigrantes en España, el número de actos en delictivos ha decrecido, haciendo de nuestro país uno de los más tranquilos de Europa en este sentido. También es cierto que los prejuicios sobre la inmigración están desapareciendo entre los más jóvenes. Otro trabajo del Centro de Investigaciones Sociológicas así lo ha demostrado. Igualmente cierto es que existen cada vez más gestos de apoyo y solidaridad para con los inmigrantes, para aquellos que se ven en la obligación de huir, para quienes se enfrentan a la muerte en una patera. Las imágenes de los ciudadanos ayudando y socorriendo a quienes llegan con hipotermia, casi inconscientes, a nuestras costas y son ayudados por otros españoles son cada vez más comunes. Esas imágenes son cada vez más comunes, del mismo modo que no pocos artistas han hablado de este asunto en sus canciones, en sus poemas musicales, creando lo que es necesario, un nivel de concienciación cada vez mayor. El camino es largo, cerca de Jamada en el Sahara, pies descalzos y un sabor amargo, hedor de miles de cuerpos en letargo, el desierto llama a la muerte por encargo. Del hambre y el cansancio aturden mis sentidos y mi ánimo. Alguno más débil murió cuando golpea el día y se vuelve más cálido. La arena es un imperio de espejismos bajo el sol. Llegó a su fin el dorado manto árido. A mis espaldas dejo Argelia, sudor y pánico. Marruecos, última puerta hacia el mañana. Su maleza me llama, escaparé de sus llamas. Los informes realizados por Amnistía Internacional señalan que desde ese 2005 en el que fueron acribillados los inmigrantes que deseaban salir de la pobreza no se han corregido los errores. Señalan que todavía existen expulsiones ilegales. También denuncian que hay poca asistencia legal para los inmigrantes. Los informes igualmente concluyen que existe un riesgo en caso de volver a sus países y que nuestro país está a la cola de Europa en la concesión de asilo. Desde aquí nuestro homenaje, nuestro recuerdo a quienes intentan, a veces con trágico destino, salir del suyo, huir de la oscuridad, buscando esa libertad que quieren y desean encontrar subiéndose a una escalera artesanal. 6 metros de alambrada se alzan al alba. La libertad se llama Ceuta y me deja sin habla, sin armas. Le pido a Dios por mi suerte. Me enfrento en la batalla de la valla de la muerte. Escaleras artesanales, nuestro puente. Peldaños de esperanza, miedo inexistente. Somos 90 inmigrantes, cristianos, árabes, hijos del mismo éxodo, hijos del hambre. La ilusión pierde su brillo cuando el ruido de un casquillo cae al suelo y escalera en mano miro al cielo. Frente a mí la guardia civil, tras mi sombra guardia marroquí, previene el ritmo de un fusil. Por sola escalera en la alambrada, voy subiendo sin aliento en una escena gélida. Alguien dispara, gritos ensordecen mi vida mientras mi corazón me habla. ¡Salta! ¡No hay salida! Y ese es, por desgracia, muchas veces el final. Ha costado 100 millones de euros. Con nuestros impuestos hay muchos muros, pero también existen en nuestro país, aunque les llamemos vallas. Con vientos favorables. Silvia, ¿que se sola la noticia positiva? Bueno, que finalizamos el programa de esta noche. Que la semana pasada te hablaba de ese museo de Einstein en Jerusalén. Pues te voy a dar unos cuantos detalles. Simón Pérez es quien lo quiere hacer, quien lo ha propuesto. El ambicioso proyecto quiere unir, por un lado, el homenajear a los ilustres hombres de origen judío y por ser un atractivo turístico también para la capital, que en su momento Einstein ordenó dar todo su legado y derechos de autor a la Universidad Hebrea de Jerusalén y rechazó en 1952 ser presidente de Israel cuando le ofrecieron el cargo. Con lo cual, el científico pues está muy ligado al país. Y este museo tendrá la forma de la cabeza de Einstein y albergará pues el texto original de la teoría de la relatividad, numerosas cartas de amor dirigidas a sus amantes y gran parte de los documentos, unos 45.000, serán aportados por la Universidad Hebrea, que apoya la iniciativa. Así que ojalá llegue a término y cuando vayamos allí pues visitemos muchísimos lugares, entre ellos el Museo de Einstein. No deja de ser curioso, el museo con la forma de la cabeza de Einstein, que era diferente a la cabeza de Einstein a la forma de todos los humanos. Era bastante grande, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno, pero será bastante más grande que lo que era la cabeza de Einstein. Que lo que había dentro era lo que era prodigioso. También, pero que estará curioso. Oye, igual que hacen esos bebés gigantes para ver el interior, pues nada. Dentro de unos instantes, después de las noticias en Onda Cero, llega José Luis Salas. No son horas. Silvia Casasola, hasta la semana que viene. Hasta las que vienen.